corazón late no más por vos. Y late desesperado, seguro se han enamorado. Y lo mismo te pasa a ti, no hay duda si es amor. Esto que sentimos tú y yo no hay forma de explicar. Me parece que es un sueño, pero es la realidad. Quiero abrazarte.